queríamos tenerla a ella, es la concejal Claudia Villalba. Obviamente este hecho que involucra a este funcionario municipal, ayer tuvo una postura muy firme y muy clara también del trabajo que se hace con respecto al tema de la violencia contra la mujer, ¿eh? Hablamos de la concejal Claudia Villalba, que aparte, obviamente, trabaja en el equipo de violencia de la municipalidad, que congrega las áreas que, obviamente, están involucradas en esta temática, ¿eh? Claudia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia. Bueno, Claudia, sabes que siempre es un gustazo tenerte para hablar, pero en este caso el tema es muy delicado. Y ayer tuviste una postura firme, clara, pero viste que la sociedad actúa también y las redes sociales actúan. ¿Cómo estás viendo todo eso, Claudia? Bueno, nosotros obviamente tenemos una postura que es el trabajar contra la violencia de género y por supuesto repudiar todos los hechos y los actos de violencia hacia las mujeres. Y ese es un trabajo que lo hacemos todos los días, las 24 horas, constantemente. Pertenezco a un equipo del municipio de Concordia, donde todos los días se trabaja con todas las mujeres. Bueno, yo decía ayer también con los hechos que por ahí tienen repercusión mediática y con cientos y miles al año de otros casos que no tienen repercusión mediática, pero que también se trabaja con las mujeres y se trabaja para lograr justicia y que esto no siga ocurriendo. Nuestro mayor anhelo es que las mujeres puedan recibir justicia y que puedan rehacer su vida en un contexto de paz. Por ahí no es tanto lo mediático, desde nuestro lugar no es hacer prensa, no es salir, porque esto, cuando hay una denuncia, cuando hay un hecho de violencia, hay una mujer que está sufriendo muchísimo, y por ahí en algunos casos hay hijos e hijas también que están sufriendo, y hay que tratarlo con el mayor respeto y la mayor responsabilidad para no revictimizar a la víctima. Esto es algo, por ahí, una muy delgada línea que tenemos que tener muy en claro los que trabajamos en violencia. Es muy claro lo que dices. Me parece que la sociedad por ahí espera otra cosa, más mediática, pero creo que desde lo mediático se pueden hacer unas cosas, está bueno que los hechos se sepan, está buena la condena social, pero desde nuestro lugar, que nosotros estamos involucrados en el trabajo con violencia, tenemos que tener muy claro esto y trabajar en esta línea de preservar siempre a la víctima y en el anhelo de que se haga justicia. En este caso en particular que vos me mencionás, nosotros el lunes temprano nos reunimos con la fiscal, que nosotros tenemos una fiscalía de género en Concordia que realmente fue muy anhelada, muy necesitada y que se gestionó durante 10 años hasta que se logró, y que eso realmente es algo muy importante y que ahora lo vemos en este caso mediático y en muchos casos, porque venimos trabajando desde que comenzó a funcionar con los tres fiscales, que realmente tienen un gran compromiso y trabajan muy seriamente, y la verdad que se trabaja muy bien y da muchísimo resultado. Nosotros nos reunimos con la fiscal de turno, nos pusimos en autos de la causa y demás, vimos la responsabilidad y el trabajo y decidimos acompañar ese trabajo de la justicia, ponernos enteramente a disposición. Estamos permanentemente informados porque lo que tienen los fiscales es que uno los llama a cualquier hora y atienden el celular personal, particular, y te informan, y estamos permanentemente en contacto. También con el intendente, eso con respecto a la justicia, al accionar de la justicia, que en este caso es lo que cabe, porque es la que está interviniendo, y lo que acá queremos siempre es acompañar, cuando acompañamos a una mujer que viene a nosotros, que haga la denuncia, que esto se visibilice. Nosotros jamás estamos en contra de la denuncia, al contrario, lo que siempre se pretende es que se haga la denuncia, que se visibilice y que ingrese en la justicia. Este caso que ya está en la justicia, obviamente acompañar a la justicia, ponernos a disposición cuando ellos así lo requieran para intervenir desde el área de fortalecimiento social, que ya ayer se pusieron en contacto con el licenciado Gustavo Cánova, para hacer el acompañamiento psicológico, porque por supuesto detrás de todo abuso, detrás de toda violencia, hay un gran daño psicológico que hay que acompañar y sostener también. Claudia, eso Eso está bueno remarcarlo, la verdad que coincido con vos, porque desde que apareció este caso, yo doy fe de que se empezó a mover todo el engranaje, que por ahí no salió para la sociedad, pero hubo toda una movilización, y esto hay que resaltarlo, ¿no? Por supuesto, nosotros cuando trabajamos con violencia no se trabaja por ahí para mostrar, es un trabajo silencioso. Nosotros, yo le digo, un 25 de diciembre vos vas al registro de la Casa de la Mujer y hay mujeres que están trabajando haciendo guardias porque tenemos ingresos de mujeres con situaciones de violencia. El 31 de diciembre, feriado, Navidad, Año Nuevo, domingos, constantemente se está trabajando todo el tiempo, pero es algo que uno no lo muestra, no es algo que te vas a sacar una selfie y lo vas a publicar en una red social, porque no corresponde y porque no es por lo que trabajamos. Trabajamos por el bienestar de las mujeres y por el acceso a la justicia de ellas y no se trabaja para mostrar. Sí, lo que nosotros hacemos por ahí es la prensa, la difusión del llamá, denunciá, para que conozcan qué mecanismos hay a disposición para que ellas puedan acceder justamente a que se pase la denuncia y a que las acompañamos y demás. Eso sí nosotros lo remarcamos, pero los casos particulares no, porque son casos muy sensibles, no hay que revictimizar nunca, y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Nosotros por supuesto estamos desde el primer momento en contacto, seguimos en contacto y estamos todas las áreas a disposición para trabajar con ellos. Igualmente desde el intendente también el día lunes ya estaba tomada la decisión de que esta persona quedé fuera del cargo que tenía, y así se hizo. Y bueno, y ahora esperar el accionar de la justicia, que nosotros confiamos en que se va a resolver de la mejor manera, porque realmente se está trabajando con muchísima seriedad y eso lo vemos día a día. Y bueno, resaltar el trabajo de la justicia en este caso. Claudia, te pregunto, sé tu compromiso y sé que te moves en este ambiente de mujeres que son muchas veces víctimas de violencia, pero este desnuda también una cuestión desde el poder ejerciendo violencia. ¿Cómo? Me imagino que a partir del laburo que haces, te impacta fuerte, más allá de que todos te impacten, y esto lo dejaste muy claro, esto desde un funcionario que ejerce cierto grado de poder en algunos casos, desnuda también un escenario de violencia para tener en cuenta que viene por todos lados, no en el núcleo familiar, sí, sino... Exactamente, la violencia viene por todos lados, está instalada en toda la sociedad. Siempre decimos que no distingue clase social, no distingue raza, no distingue color, no distingue nada, la violencia está en todos lados, y por eso justamente es que siempre decimos tenemos que acompañar y tenemos que animarnos a denunciar, y que sepan que acá en Concordia hay una fiscalía de género que trabaja con muchísima responsabilidad y se puede confiar en la justicia. Ese es el mensaje que nosotros damos siempre, que se animen a denunciar. No, en el tema de violencia no hay nombres, no hay apellidos, gracias a Dios avanzamos muchísimo. Yo ya recordaba, yo vengo de una generación marcada por el crimen de María Soledad Morales. Entonces crecimos con eso, con la impunidad, que nunca se hizo justicia. Y yo estaba en primer año de secundaria cuando María Soledad falleció. Y realmente vimos la película, vimos los documentales, seguíamos las noticias, seguíamos las marchas. Estuvimos como muy movilizados con ese caso. Y que bueno, muchos no recordarán que fue ya por los 90, pero fue un caso emblemático, esto de las marchas, de ponerse al frente y demás. No, y con gentes vinculadas al poder involucrada, por eso está bueno. Tienen similitudes cuando vos decís vinculadas al poder, y por eso para nosotros que se pueda acceder a la justicia, que se trabaje y que se vean los resultados, como se están viendo, es muy importante. Y siempre vamos a apoyar a la justicia, no importan los nombres. Tampoco... jamás salimos en lo mediático a hablar o a declarar, porque no es la forma de trabajar. Nosotros estamos trabajando y lo que queremos es el acceso a la justicia. No quiero salir con una declaración rimbombante, con un show mediático, porque en estos casos no es lo que corresponde. En estos casos lo que corresponde es que la persona acceda a la justicia y que después se la acompañe en lo psicológico y demás, que lo tiene que hacer directamente el licenciado en psicología con la persona, y nosotros solamente acompañar este proceso. Pero me parece que los show mediáticos, los personalismos en estos casos no sirven. En estos casos trabajamos en conjunto y se está trabajando muy bien, y lo que necesitamos necesitamos es que se haga justicia, más allá de los nombres o de las declaraciones que se hagan. Sin duda. Todo este primer tiempo que están en una investigación y demás, creo que hay que respetar eso, y lo que hay que sí es enviar el mensaje que se haga la denuncia y que eso se animen más mujeres a denunciar todos los hechos de violencia, porque no nos callamos más, y eso es real, y eso tiene que ser una realidad cotidiana y vivirlo en lo cotidiano y en todos los lugares que estemos. Resaltar esto, Claudia, vos estás llamando a la denuncia, nosotros hablamos con fiscales y también apelaban a esto, resaltar un poco la valentía de estas mujeres que avanzaron. Así es. ¿No? La valentía, el respeto a estas mujeres que realmente se animaron a salir, y la valentía de también esto de mostrar, realmente nosotros es muy valioso y lo agradecemos profundamente, pero también sabemos que tenemos esto del cuidado hacia ellas y del respeto, y eso es muy importante. No nos tenemos que colgar de ningún nombre para aparecer ni para figurar. Creo que nuestra muestra de respeto y de agradecimiento por esta valentía es honrar de esta manera, es trabajando con la justicia, que se haga justicia realmente porque lo necesitan y porque lo necesitamos todos como sociedad. Claudia, vos sabés que una parte de lo que me estabas hablando me quedó, y por eso te quiero preguntar, que me parece que está bueno. Vos dijiste el hecho de cómo se genera lo mediático. Algunos comentarios de que se vieron en redes sociales y todo eso muestra algunas cabezas muy retrógradas y que la verdad que uno no la entiende. Eso nos demuestra que hay que trabajar y seguir profundizando estos temas, llegar a toda la sociedad lo antes posible, ¿no, Claudia? Sí, es una lucha diaria, hemos avanzado bastante, pero nos queda muchísimo por recorrer. Y creo que la sociedad la hacemos todos, todos somos parte de la sociedad. Creo que en esto lo patriarcal, el machismo que tenemos instaurado, no hablo de los hombres, hablo de hombres y mujeres, porque eso nos abarca a todos como sociedad. Las mujeres también tenemos actitudes machistas, y creo que por ahí en gran mayoría somos un poco las que más tenemos actitudes machistas, pero tenemos tan grabado el patriarcal, el estado patriarcal en nosotros, que realmente es desnaturalizar primero esto, empezar a verlo y empezar a desandar ese camino, ¿no? Es como ir sacándonos pequeñas capitas de a poquito, ir viendo, ir replanteándonos y sobre todo desnaturalizando, empezar a desnaturalizar lo que es esta violencia y este patriarcado que lo tenemos tan instalado durante siglos, se fue construyendo, y creo que ahora se ha empezado a desconstruir. Y es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos y todas. Creo que este es un camino, se empezó a desenvolver el ovillo, pero nos queda muchísimo todavía. Y ese es el llamado un poco a mirar, a tener la empatía, a ponerse en el lugar del otro, y a trabajar para eso, ¿no? Que el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia todos, ¿no? Hacia todos los seres humanos, pero sobre todo hacia las mujeres, que son las que por ahí sufren más estos embates del patriarcado. Sin duda, ¿eh? Claudia, sabíamos que estabas ocupada, por eso te quiero agradecer, la verdad que muy clara, y bueno, a seguir de cerca esta causa. Destaco lo que dijiste de la Fiscalía de Género jugando un papel importantísimo, pero colaborando en esta red del equipo de violencia y los que fuiste nombrando. La verdad que hay que destacar eso. Te agradezco un montón, como siempre, la predisposición, Claudia, y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Ahí está, dura pero linda charla con la concejal Claudia Villalba, la verdad que...